juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimadas y estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en esta hermosísima mañana de domingo que invita a ganar la calle, a levantar las banderas, a salir al encuentro de la gente. Pero creo que ya están en línea el compañero Carlos Pérez. ¿Cómo andamos, Carlos? Buenos días, Eduardo, y saludo a toda la audiencia de esta audición dominical del 26. Bueno, quiero arrancar saludando porque, viste, ahora los domingos cuando voy llegando ya me están llegando fotos y anuncios de la movida de los compañeros. La primera llegó de San Carlos y de Maldonado, con los puestos ya instalados. Los compañeros de Villa Española nos avisan que están instalándose en la feria de la Ravide hoy. Los compañeros de La Teja van para la de Manuel Herrera y Obe, ya deben estar por ahí. Ayer, dentro de un rato vamos a estar en la Cruz de Carrasco, en la actividad, la charla de la 326 por el sí, con la agrupación Carrasco Norte, que también ya nos avisaron tan camino a instalarse en la intersección de Camino Carrasco y Bolivia. Ya arrancaron los jóvenes de acá desde la radio rumbo a Tristán Narvaja, porque hoy a las 11 de la mañana la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, con compañeros de todos los sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, van a hacer una movida, un desembarco en la feria Tristán Narvaja. Así que a todas las compañeras y compañeros que anden por acá, por el centro, medio cerca, los invitamos a ser parte de esta actividad a partir de las 11 en Tristán Narvaja. Y después contarte, me van quedando por el camino, ¿no? Bueno, recién estaba en contacto con los compañeros de La Valleja, que ayer tuvieron desembarco en Valle de Ordóñez. Nos decían que bueno, que había sido bueno, se integró más gente a la militancia. Esto realmente es alentador. Y bueno, algún problemita ahí con los materiales de propaganda que se van a resolver en estos días, ¿no? Y ayer, entre todas las actividades que hubieron, porque hubieron la verdad que una fuerte presencia de los compañeros en distintos puntos del país, estuvo ayer estuvo en Conciliación, en el local de Enero Julián Suárez, el nuevo local de la 326, la peña de la 326. Carlos, estuvo impresionante, muchísima gente, un sol que partía la tierra, pero bueno, ahí daba gusto ver una gran organización de los compañeros, con cantina, con todo, bueno, Alejandro con el equipo de audio, las banderas que se veían desde lejos, ¿verdad? Muy buena actividad, y me decían que la peña de Marindia Norte, de Marindia Norte, el viernes de noche, la rompió, que fue muy buena en participación de gente, incluso a la hora del partido. Había televisión dentro de la cantina, o sea que quienes querían ver el fútbol estaban allí, otros siguieron en la peña afuera. Estamos en un clima de movilización realmente interesante, Carlos, y queríamos resaltarlo y ponerlo en el conocimiento de toda la audiencia, para que la gente se anima. Y volvemos a invitar a los que anden por acá cerca en el centro o tengan posibilidad de arrimarse a las 11, ahí en el callejón de la universidad donde arranca la feria Tristán Narvaja, se concentran los compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Ya están los puestos instalados. Y a la gente de la zona de Camarín Norte, Carrasco Norte, que se arrime para allí, para Carrasco y Camino Carrasco y Bolivia, que vamos a estar en una actividad por el sí de las 3:26. Ahora sí, Carlos, disculpá la extensión, pero hay mucha actividad y nos parece bueno ponerla en conocimiento a la gente. No, Eduardo, excelente, la verdad que es muy gratificante. Queremos saludar a los compañeros por el nivel de actividad que se está teniendo, aparte de una actividad muy buena. Como decías tú, vimos imágenes de las peñas que eran impresionantes. La verdad que el saludo ahí a todos los compañeros, en particular a los artistas que le ponen un condimento muy especial a las actividades cuando incorporan la cultura, la lucha militante es muy importante. Y acá en Maldonado, si bien no era una actividad nuestra, pero sí una actividad en la que participamos, hubo unas jornadas muy lindas con la presencia de Karina Sosa, TCS, de la COJUPE, en el marco del MONDES y de la Comisión Afirmar Tus Derechos, una muy buena recorrida de prensa el día viernes y una muy buena actividad el día de ayer. Y ya se preparan los compañeros para recibir la fórmula de Unidad Popular Frente a Trabajadores, que se empieza a trabajar con ese objetivo para ver si tenemos una muy buena actividad también el día 18 de este mes. Así que bueno, ya preparando la propaganda para esa importante actividad. Sí. Y el otro que tiene una actividad desenfrenada, tú la has llamado fiebre inauguradora, es el presidente de la República, ¿no, Eduardo? Que esta semana se inauguró la terminal pesquera allí en Capurro. Hablan de una inversión de 110 millones de dólares. Yo escucho esa cifra y me imagino una escollera de oro, ¿no? Realmente son números impresionantes, por decirlo de alguna manera. Una escollera de 1000 metros que por cada metro vale 110 mil dólares. Yo no sé el ancho, ¿no?, que tendrá la escollera, pero si tiene 10 metros de ancho, estás hablando de 11 mil dólares el metro cuadrado. Entonces el tema acá es que evidentemente el puerto de Montevideo no se podía quedar sin una terminal pesquera, pero el tema fue que se le entregó el puerto donde estaba la antigua terminal pesquera a UPM, ¿no? Entonces en realidad esto es parte del costo que el país tiene para entregarle el puerto a UPM, donde se entregan los negocios rentables y después la Administración Nacional de Puertos invierte en terminales que no se saben si en realidad van a ser un negocio para la ANP. Sin duda, es una necesidad para el país el tema de la pesca, ¿no? La pesca en general y la pesca artesanal en particular. Pero bueno, allí la política pesquera nacional es simplemente el mercado. Es una terminal, parece que para 50 embarcaciones, donde, bueno, estamos en el marco de un conflicto y de un bloqueo patronal importante en el tema de la pesca. Y la pesca artesanal con la crisis ya crónica, ¿no? Pero bueno, UPM, aparte de los 4.000 millones de dólares que nos va a costar la vía, también nos cuesta 110 millones. Yo no sé, porque la hizo Teima y la otra empresa es Chediac. Yo supongo que no tiene nada que ver con Chediac, el del lavado de activos, ¿no? Porque habría que ver si... Yo no creo que estén lavando plata con inversión pública, ¿no? Pero... sin duda que fue un buen negocio también para las empresas constructoras. Vamos a ver, Eduardo, qué pasa con la pesca nacional, ¿no? Y creo que es bueno recordar lo que se hizo en la bancada con respecto a la pesca y cosas que nadie atendió allí en aquel momento, Eduardo. Totalmente, sí. Mirá, hablando de actividades, ¿no? Se me quedó una por el tintero que tengo que decirla, disculpenme, porque es la agrupación a la que me pertenezco. La agrupación Municipio B está instalando hoy el puesto ya permanente en la Feria del Parque Rodó, así que el saludo a las compañeras y los compañeros, una agrupación que ha crecido y que con jóvenes participando tiene también una gran perspectiva. Y ayer, hablando del tema de la pesca y de las inversiones y de la fiebre inauguradora, tuve una actividad que realmente la calificamos como muy muy buena, porque creo que va en el camino de lo que tenemos que hacer. Entre las cosas que tenemos que hacer, una de las que tenemos que hacer en esta etapa, un compañero de la zona allá de Piedras Blancas, Manga, organizó en su casa una charla con familiares y vecinos, ninguno del 26 de marzo y ninguno de la Unidad Popular. Eran votantes mayoritariamente de Frente Amplio. Y la verdad que fueron casi 2 horas de intercambio, de charla, también de cuestionamientos, en el que, sobre todo alguno de los compañeros que estaba allí, Frente Amplista, muy camisetero, rescataba y como algo positivo lo de UPM, ¿no? Y dice, bueno, si a mí viene una inversión y me da 5.000 puestos de trabajo, me sirve. Y dio para profundizar en el tema, ¿no? Es decir, también te da una idea de cómo se transmiten las cosas a los militantes y a los trabajadores, ¿no? Cómo se va reduciendo y se va rebajando también el posicionamiento ideológico frente a qué modelo de inversión queremos. Y esto de Puerto ejemplifica eso. La presidenta de la Liga Marítima, que no creo que sea de izquierda, dice que el puerto crece para donde los privados quieren, sin ningún plan ni ningún orden. Y no lo decimos nosotros, ¿no? Y en el tema de la pesca, obviamente nosotros presentamos un proyecto en relación a la defensa y la promoción de la pesca artesanal, y lo hicimos, no inventamos nosotros, lo hicimos con los pescadores artesanales. ¿Te acordás lo que era el despacho aquel? Reuniones con 10 compañeros, a veces teníamos que ir a una sala aparte para ir dándole forma, ir ubicando dónde estaban los problemas centrales, qué respuesta había que darles. El tema de la intermediación que los mata, ¿no? El tema de la capacidad de frío para conservar, o todo lo que se planteó en aquel proyecto que no lo quisieron ni mirar, porque eso no avanzó en comisión. Como la propuesta del desarrollo de una flota pesquera nacional y estatal. Porque ahora el conflicto que acabo de hacer referencia es que no están saliendo a pescar. Los que tienen permisos de pesca, y de manera a esta altura ilegal, no salen a pescar. Porque o no les rinde el negocio, no sé en qué negocio se canalizan ellos. Y estamos entregando una riqueza la hortícola que sería parte de la soberanía alimentaria que le garantizaría a nuestro pueblo una alimentación sana, rica y a mano de todos, ¿verdad? Pero no, eso no está dentro del proyecto neoliberal vigente ni estuvo en los años previos a este gobierno, ¿no? De ahí la vigencia también de las propuestas que tenemos. Gonzalo Martínez muchas veces en las entrevistas que hacen rescata, entre otras cosas, este tema, los proyectos que presentamos como bancada UP en aquel momento en relación a la pesca. Sí, Eduardo, además del mar que estabas mencionando, la soberanía alimentaria y el recurso hortícola, está el histórico tema de la tierra, ¿no? Y en la semana que pasó, la fórmula progresista de Orsi Cosi tuvo una reunión con la ARU, porque se viene ahí la Rural del Prado, parece, y se están reuniendo se reunieron con estos presidenciables. Y Orsi declaró, según lo relata la prensa, que habían muchas más coincidencias de las que se podían imaginar entre Orsi Cosi o el Frente Amplio y la ARU. Si nosotros hablamos de la ARU, para ser muy sintético, en síntesis tendríamos que decir que son los representantes históricos del latifundio, ¿no? De los terratenientes, hoy representantes del agronegocio, ¿no? Entonces, cuando Orsi dice que si no nos podemos imaginar las coincidencias, yo quiero decirle a Orsi que no solamente me las imagino, sé que tiene coincidencias, porque él defiende el agronegocio, defiende la soja transgénica, defendió al Grobo Copatel aquel, que le armó una actividad ahí en Canelones. Y bueno, parece que hablaron del atraso cambiario, Orsi lo relativizaba porque también había que tenerlo en cuenta junto con la inflación, porque si se dispara la inflación se ven perjudicados los que tienen ingresos fijos en pesos, etcétera. Parece que pasó por ahí mucho la preocupación de la ARU. Pero bueno, Orsi reivindicó dos cuestiones, capaz que son botones de muestra, ¿no? Reivindicó los viajes diplomáticos, dice que se dejaron de hacer los viajes con el gobierno y los empresarios para vender al país, ¿no? Es que no, porque ahí después chupan whisky, se conocen, bailan arriba de las mesas en Israel. Entonces, bueno, tus compinches, tus amigos y tus cómplices pasan a ser los empresarios con los que viaja hoy, ¿no? Tomas etiqueta, bueno, iba a decir negra, me parece que me quedo corto, en los viajes diplomáticos. Pero aparte Orsi reivindicó la ley de riego. Parece que es una injusticia que no se haya reglamentado y como que no se puede aplicar en toda su profundidad. Y vaya si la ley de riego, planteando como estrategia de riego privatizar los cursos de agua, embalsarlos con todos los perjuicios que esto genera, medio ambiente, de privatización, etcétera, es gravísimo para un proyecto nacional de soberanía alimentaria. Pero bueno, parece que la fórmula, por lo menos esta fórmula del Frente Amplio, tiene sendas coincidencias con la Agru, que para nosotros podríamos decir que es el enemigo histórico de la reforma agraria y de la pública felicidad, ¿no? Son los que han defendido el latifundio y la reacción a nuestro país desde la Agru de 1870, pero que pelearon hasta contra Artigas esta gente, ¿no? Entonces, exactamente, te iba a decir eso. Creo que esto también expresa un poco el momento de la política nacional y el viraje del Frente Amplio hacia políticas que cada vez son más antipopulares, ¿no? Sí, esta reflexión me lleva a algunos de los momentos de la charla de ayer ahí en esa casa con siete compañeros y compañeras, que te puedo decir que al final todos afirmaron el voto a la papeleta blanca. Y un par ganamos para UP, los otros están en disputa todavía. Creo que alguno no lo vamos a ganar. Pero salí estos temas. Y la verdad que me dolía escuchar de un trabajador cuando planteamos el tema de la reforma agraria y lo que había pasado, cuando planteamos el tema de la nacionalización de la banca o la estatización de la banca y el comercio exterior. Y un trabajador que vive en una casa humilde, en un barrio muy humilde, me decía, pero ¿no cambió el mundo? ¿No es que el mundo cambió, que ahora esos planteos quedaron viejos? Y ahí vos ves el daño brutal que el progresismo le ha hecho a la clase obrera, a la izquierda, al movimiento popular, ¿no? ¿Cómo? Porque cuando te lo dice el enemigo claro de clase, ya el trabajador está alertado. Ahora, cuando te lo dicen desde tu propio bando, es cuando la verdad es más peligroso que lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que Orsi no se extrañó de las coincidencias que tenía con la ARU, ¿no? Lo puedo haber dicho. Tiene coincidencias la fórmula del progresismo, tiene coincidencia con la ARU y con la Asociación de Bancos del Uruguay y con la Asociación de AFAP de Uruguay y de América Latina. Coincidencias de fondo, no puntuales. Cuando reivindica la ley de riego, y tiene derecho a hacerlo, porque fue el Frente Amplio en el gobierno quien impulsó la ley de riego, que fuimos nosotros, y te tocó a vos, Carlos, en la actuación parlamentaria, enfrentar ese proyecto, demolerlo en argumentaciones, la intervención aquella en la Cámara que generó un documento que tiene plena vigencia, y queda, digamos, este tipo de cosas es donde, por un lado, queda claramente en evidencia la fórmula progresista viene a sostener el modelo vigente, y tiene plena vigencia que un chiste que me hacían el otro día, que en todo caso, cuando uno compara la fórmula Orsi-Cose con Delgado-Ripoll, no puede jugar a buscar las siete diferencias porque no las va a encontrar. Tiene que el juego sería busque las siete coincidencias, ¿no? Porque el planteo de fondo es exactamente el mismo, porque nunca van a estar en el debate estos temas. Y con respecto a la historia de la Asociación Rural del Uruguay, creo que es conceptualmente correcto lo que vos decías. Quienes la fundaron venían de los enemigos, eran herederos de los enemigos de Artigas, ¿no? Eran herederos reales de los enemigos de Artigas. Y viniéndonos más a la historia presente, son los sectores que apoyaron el golpe de Estado, que lo promovieron, en realidad. Son los sectores que promovieron el golpe de Estado para salvaguardar sus privilegios e imponer a sangre y fuego el modelo neoliberal que hoy tenemos vigente. Eduardo, La audición del domingo pasado realmente estuvo muy buena, creo que allí estuvo todo lo esencial, pero pido volada también, ¿no? Porque este documento de los 112 Frente Amplistas por el No, creo que ha tenido un impacto muy importante, porque evidentemente, ¿no? Es útil al sistema financiero y a la derecha en general que dentro del bando progresista surja un documento de este tipo, y bueno, conscientemente lo hacen o se dejan usar, ¿no? En todo caso por los grandes medios de comunicación en contra de la papeleta. Entonces, saludando a Romy también y agradeciéndole el saludo también a Guillermina y todo lo que se hizo el domingo pasado. Primero quería un primer punto, Eduardo. Este documento no lo redactaron cuando el gobierno hizo la reforma de la seguridad social, la ley 20.130, ¿no? No. No vimos a Ximena Pardo en una o a Valcorba en una intensa y frenética actividad en los medios de comunicación cuando el gobierno impulsaba y aprobaba la reforma. Incluso Ximena Pardo fue participante de la comisión de expertos, entre comillas, que generó la LUC, que dicho sea de paso, fue un artículo que no se llevó a plebiscito, a referéndum en aquel momento, ¿no? Entonces digo, surge el documento en contra del plebiscito, no surgió en contra de la reforma del gobierno. Este es un primer elemento, porque que queda claro, me parece, en contra de qué están estos 112, entre comillas, profesionales, no sé cómo llamarlos, muchos técnico, de ellos economistas neoliberales, ¿no? Chicago Boy Girl que tenemos acá en nuestro país. Este es un primer punto, la actividad frenética es en contra del plebiscito. Después ellos parten de algunas premisas muy importantes, ¿no? Parten de aceptar el aumento de la edad. Ellos dicen que el 50% de los trabajadores no se puede jubilar a los 60, entonces bueno, que sigan trabajando. Que se jodan. ¿Verdad? Entonces no tiene sentido. Si no tiene sentido, entonces ¿por qué la aumentaron? ¿Y por qué se preocupan si la queremos bajar? ¿No? Entonces bueno, ahí hay un primer elemento. Después aceptan el ahorro individual, ¿no? Y que cada uno de los trabajadores resuelva una parte de su jubilación por sí mismo. O sea, que aceptan las premisas del egoísmo, del individualismo neoliberal, ¿no? Y de cómo una parte importante de tu jubilación, cuando ya no puedas trabajar, te la debas resolver tú mismo, ¿no? Y aceptan los condicionamientos, porque dice que los que vienen a invertir y los que nos prestan plata están mirando estas cosas, y si nosotros nos portamos mal, capaz que no nos prestan más, ¿no? Esto lo dice Ximena Pardo en una entrevista suelta de cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como síntesis de este documento, porque también parte de analizar la seguridad social como una política sectorial, pero bueno, ellos plantean la reforma del sistema de seguridad social para preservar el modelo socioeconómico neoliberal. Creo que en toda su argumentación lo que queda claro es que es necesario recortar parte de la seguridad social, que los trabajadores se deban resolver por sí mismos su jubilación para preservar el modelo y para que se pueda invertir en desde el punto de vista de la inversión pública en otras políticas, ¿no? Pero quería llegar, Eduardo, a un argumento que me rechina tanto como el tema de oponer el plebiscito a la pobreza infantil, ¿no? Dicen que tiene problemas de equidad porque va a invertir recursos en quienes menos lo necesitan, ¿no? Entonces, para Ximena Pardo, para Valcorba, etcétera, pasarle 1.480 millones de dólares al sistema financiero para que se invierta en el tren de UPM es destinar el dinero a quienes más lo necesitan, que es a UPM, ¿verdad? Que es al gran capital y al sistema financiero. Y ponen un ejemplo, es decir, si un profesional que se va a jubilar bien por la caja profesional trabajó unas horas dando clase en la universidad, dice, y se jubila y tiene una jubilación baja, mínima, porque trabajó poco en la universidad, le vamos a aumentar 3.000 o 4.000 pesos. Entonces esto es una inequidad. Entonces, si fueran economistas serios, es porque esto no cumple ni las reglas básicas de citar un ejemplo. Si fueran economistas serios nos tendrían que decir cuántos casos de estos hay y cuántos recursos se va a destinar a esto, ¿verdad? Y después, evidentemente, que son temas que se pueden resolver perfectamente en los dos años de trabajo que va a tener el Parlamento. Claro. Pero bueno, este era una cosa que te rechina porque citan un ejemplo traído de los pelos, que algún caso muy aislado puede haber, pero que en definitiva ellos, para preservar que con el ahorro, entre comillas, que hacen los trabajadores, que no es un ahorro, es un aporte para solventar las jubilaciones y la seguridad social en general de los que hoy trabajamos, para los que hoy están jubilados, o para los que trabajamos y tenemos algún percance, ¿no?, o embarazo, lo que sea, ¿verdad? Para que ese dinero se destine a la inversión que necesita el gran capital en nuestro país para explotarnos, ¿no? Pero bueno, después, Eduardo, creo que hay implicancias políticas muy importantes, ¿no? Porque primero que este documento expresa muy claramente que una parte muy importante del Frente Amplio, tú lo dijiste muy claro, ¿no?, en la audición, una parte muy importante, porque es el equipo económico, que si ganan es el equipo que va a estar en el Ministerio de Economía, defiende el modelo neoliberal en toda la línea, ¿no? Eso, y aparte es importante porque es mayoritaria hoy dentro del progresismo, ¿no?, que defienden, que son defensores o subordinados directamente del sistema financiero. Pero otra implicancia política es que dejan offside a los sectores de izquierda, supuestamente, del Frente Amplio. O no supuestamente, vamos a suponer que siguen siendo de izquierda y que creen en una unidad con gente que son, no son más que empleados del sistema financiero, ¿no? O sea, defienden la unidad con sectores neoliberales. Entonces, nos parece que también deja no se yo desnuda un grueso error, entre comillas, que podemos decir estratégico, que es llamar a los trabajadores a votar por una fórmula orsi-cosi que tiene coincidencias con el sistema financiero, que tiene coincidencias con la ARU, que entrega al mar también todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, no es otra cosa que exponer a los trabajadores y al pueblo de furgón de cola del modelo neoliberal, que, bueno, quedó claramente expresado en los 15 años de gobierno y que sin duda se dirige a un gobierno que va a ser peor de lo mismo, o sea, peor que los 15 años anteriores, porque ni siquiera van a tener bonanza económica. Entonces, nos parece que conversar estas cosas y sacarle jugo a este documento es muy importante para argumentar que, a duplicar los esfuerzos de militancia y a pedir el voto en octubre para que las ideas de la izquierda estén presentes en el Parlamento, ¿no, Eduardo? Sí, Carlos, y reafirmar otro elemento, que Yamandú Orsi públicamente y explícitamente respaldó ese documento y los conceptos de ese documento, y explicitó el rechazo que tiene por la papeleta blanca del sí y por el plebiscito de la seguridad social, y lo expresó además conceptualmente muy claro. Dijo, no se puede mantener la edad a los 60 años porque no da, porque la población envejecida, lo mismo que dice Saldain. Planteó que para el Frente Amplio el pilar de ahorro individual es uno de los pilares necesarios, y obviamente que subir la jubilación mínima y la pensión mínima al salario mínimo nacional iba a ser un golpe muy duro para la economía. Esto dicho textualmente por Yamandú Orsi, o sea que este documento no fue casualmente redactado, que además dice, y pues se nos fue el tiempo, pero dice, está escrito que la reforma del gobierno contiene aspectos positivos, y le critican que no resuelve los otros problemas muy importantes que tiene. No le critican lo que ponen, ¿verdad? Le critican lo que falta. Es muy duro. Pero bueno, Carlos, un gusto habernos reencontrado hoy, ¿eh? Igual saludo a todos los compañeros, el agradecimiento también. Y bueno, nos seguiremos reencontrando, Eduardo. Vamos arriba, un saludo a todos los compañeros por ahí. Vamos a la pausa, después ya venimos con los compañeros desde los distintos lugares que están desarrollando la militancia. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante Unidad Popular Frente a Trabajadores. Nos llegaron fotos ahora desde Paso Molino, los compañeros instalados con las banderas, los volantes, los materiales, la propaganda. Bueno, un saludo a todos los compañeros, la verdad que se nota el crecimiento de la militancia, del esfuerzo a nivel nacional. Hoy los compañeros del departamento de San José están reuniendo la departamental, ahora de tarde, la departamental de San José, del 26 de marzo, en Playa Pascual. San José, donde ha habido actividades muy, muy buenas por el sí, con presencia de dirigentes sociales, sindicales, con cooperativistas, y no solo en la capital, sino en algunos lugares del interior del departamento. Pero bueno, reitero la convocatoria para el desembarco de UPFT en Tristán Narvaja a partir de las 11 de la mañana, con la presencia de Gonzalo Martínez, de Andrea Revuelta y de compañeros de todos los sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Creo que estamos en contacto ya con la zona de Carrasco Norte, con la compañera Silvia Cuitiño, preparando la actividad de hoy. ¿Cómo está, Silvia? Sí. Buenos días, Rubio. Buenos días, audiencia, a todas. Buenos días, compañeros. ¿Conseguiste la tenaza que te estaban pidiendo? ¿Qué? Que vi que te estaban pidiendo una tenaza por un mensaje para atar las cosas allí, pero no sé si la consiguieron. Pero es que ni siquiera yo tengo tenaza, si no vi el mensaje. Ah, bueno. ¿Cómo está el ambiente por ahí, Silvia? Y mira, acá estamos nosotros armando la mesita acá para los materiales. Ya estamos acá en el tratando de vestir ahora con algunas una cartelera que tenemos por acá, vestir un poco el lugar. Y bueno, y la expectativa es que vengan. Y es más que la expectativa, es una invitación, todos los que anden por acá, por esta zona, Camino Carrasco y Bolivia, y quieran conocer realmente la verdad, como para entenderla, yo digo, para entender la verdad hay que conocerla. Claro. Y yo creo que está siendo cada vez más, más importante esa conversación y esa en mano a mano, cara a cara. Porque está todo muy distorsionado y hace falta como depurar, como limpiar conceptos de lo que se está recibe la gente habitualmente a través de los medios, sobre todo la televisión. Y es esa verdad la que falta. Exactamente. ¿No? Estuvieron trabajando los días previos, volanteando, en contacto con gente. Estuvimos volanteando acá en las viviendas. Estuvimos, sí, conversando con la gente acá también en estas viviendas, que son un montón. Estuvimos el viernes, vinieron los compañeros, juntamos acá en casa y de acá salieron ellos a volantear. Bueno, y a mí los últimos volantitos que me quedaban, que había que cambiarle la fecha, hoy tempranito vine a la feria, me hicieron madrugar, venir bien temprano a la feria. Sí, pero estaba bueno. Y me los traje, los repartí acá en la feria. Bueno. Así que bueno, quedó hecha también la invitación por ese lado. Y bueno, y esto es como debe ser, ¿no? Con sus cuestiones poco adversas en el camino, porque bueno, ya digo, ahora le daba el volante a una vecina acá y le decía, claro, nosotros no tenemos la pantalla de la televisión para la propaganda, y por eso dice, no, ella está trabajando en este momento, dice, pero está acá cerquita, atrás de nosotros está. Buenísimo. Así que dice, acaba de andar escuchando, dice la abuela. Muy bueno. Y bueno, son principios, bueno, son cosas que nos hace visibles. Exactamente. Sí, quiero destacar que en esta última etapa ahí la agrupación Carrasco Norte ha tenido un impulso bien importante. Nosotros estamos muy contentos porque, bueno, se sigue sumando gente. Hay una compañera que no justamente está con algunos temas de salud, también no pudo estar ahora, pero y bueno, después los compañeros que ya sabemos que están trabajando, porque me comuniqué con Sabrina, con Sofía, que al final no sé si Sofía no me contestó, pero sí me contestó un compañero de allá del COVID también, que él nos sigue permanentemente, pero que justo hoy tampoco podía estar. Y bueno, pero el tema es que ahora viene la otras etapas también, estar como en contacto, más en contacto, repartiendo las papeletas. Exactamente. Tipo de cosas. Y creo que si nosotros estamos entusiasmados, realmente a mí me alegra mucho esto, esta disponibilidad que se van acercando como de a poco, y bueno, y nosotros seguimos como siempre pensando en esto, ¿no? Está bien, Silvia. Que no es una utopía, tenemos que tratar de que no sea una utopía. Exactamente. Bueno, en un rato vamos a estar por allí, va a estar también la compañera. Bueno, esperamos a ti, Rubio, y a la compañera. A la compañera Romy Silva para hablar sobre el plebiscito de la seguridad social y la papeleta del sí en intercambio con los vecinos. Bueno, en cualquier momento llega también el compañero Alejandro con toda la infraestructura del audio, así que vamos a estar completo. Bueno. Perfecto. Bueno, nos vemos en un rato, Silvia. Hasta luego. Abrazo, adiós, chau, chau. Vamos arriba. Bueno, ahí los compañeros se sentían los ruidos de la calle y de la feria ahí de la Cruz de Carrasco, una zona de cooperativa fundamentalmente, con también una historia militante muy importante, y una agrupación que en estas últimas semanas ha recobrado también un impulso grande de trabajo militante y para nosotros de importancia estratégica, como digo, un barrio, una zona de trabajadores, una zona de cooperativas, una zona con tradición también en la izquierda. Ahora vamos a ir al contacto en un ratito con el compañero Martín Andrada, que nos va a informar de toda la actividad de la zona del litoral oeste. Vamos a estar emprendiendo en la mañana del día lunes, de mañana, una recorrida por el departamento Río Negro, la Cifra de Evento en particular, por Salto, por Bellañón y Paysandú, pero es el compañero Martín el que nos va a estar dando elementos más concretos de lo que va a ser toda esa actividad. En un momento, además, que la campaña... Bueno, parece que hay algún problema de comunicación. Entramos en las últimas semanas de la campaña. Y lo que nos está demostrando la realidad y la vida es que para nosotros el camino de crecimiento y de avance pasa por el contacto con la gente. Obviamente, la propaganda en el estilo... nuestro, ¿no? Los murales, los afiches, que vamos viendo cómo se van poblando los muros de la ciudad con nuestra propaganda. Pero esto de ir a los barrios, a charlar con la gente. Ayer en La Peña, en Conciliación, era un ambiente espectacular, con compañeros de muchísimos años y con gente nueva que estuvimos conociendo ahí, más artistas que se acercaron, algunos los conocimos allí, y surge la conversación, las dudas, reafirmar argumentos. Y tenemos que salir al encuentro de aquellos que todavía no coinciden con nosotros. Lo decía Carlos, ¿no? Hay en lo que es el bloque progresista gente claramente, decididamente a favor de lo que es el modelo vigente, defensores, gestores, administradores, porque ya lo hicieron, y hay mucha gente, y sobre todo en la militancia de base, esto no estoy descubriendo la pólvora, lo decimos siempre, en la militancia de base, que tiene un pensamiento y un sentimiento de izquierda, pero que es arrastrado por un espejismo, ¿no? Mirá, vamos a cambiar porque con esta gente no se puede más y nosotros lo hacemos mejor y nosotros... Y obviamente, en 5 años de gobierno hay cosas... No todo se puede hacer mal. Pero el problema no es si hace algo malo al gobierno, sino qué contenido tiene lo que haces. Cuando estás definiendo una política global en educación, ayer me decía un compañero, bueno, con los gobiernos del frente, los hijos de los obreros llegaron a la universidad como nunca habían llegado. Es una afirmación, vamos a decir, no es absoluta, pero podemos considerar, bueno, mira, sí, por distintas razones, algunas económicas, otras de descentralización universitaria, que es verdad. Pero el problema es, desde el punto de vista del proyecto educativo, ¿no? Y ya no en universitario, ¿para dónde avanzó? ¿Y qué se consolidó? Y entonces ahí vos empezás a decir, bueno, mira, el Congreso Julio Castro, que marcó una línea de acción, de transformación de la educación en un sentido realmente de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a la ideología, fue enterrado. Y lo que se continuó y se profundizó fue el modelo de la reforma de Ramón. Pero bueno, no perdemos más tiempo porque ya está el compañero Martín Andrada en línea. ¿Cómo anda, Martín? Buenos días, compañero, ¿cómo andan? Hola. Buenos días, compañero, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Acá te escuchamos bajito, pero te escuchamos. Ah, bueno. Ahora sí, espectacular. Ah, bueno, estamos en la feria, por eso Armando, y nos atrasamos unos minutos a la hora de salir. Ni un problema. Ya están en la feria Paysandú. Sí, sí, en la feria La Heroica. En La Heroica. Acá, en La Heroica Feria. Sí. Lleva el nombre de La Heroica la feria acá. Ah, mirá. Mirá. Bueno, en la continuidad de un trabajo militante que tiene meses, ¿no? Más, sobre todo referido al tema del plebiscito de la seguridad social. Sí, sí, sí, por supuesto. Eso podemos decir de meses y de años que venimos con el tema. Primero para ponerlo en la agenda de la gente, después cuando se empezó a juntar la firma, ahora que hay que hablar con la gente para que todo el mundo... en sobre sí y que también en sobre la 26, el 326 en el sobre, ¿no? Pero bueno, dándole todas las respuestas que la gente está necesitando. De verdad. Che, Martín, anunciaba yo que estábamos preparando una recorrida por lo menos, bueno, por 4 departamentos en estos días, a partir de mañana. ¿Cómo es el programa? ¿Qué objetivos están planteados? Bueno, nosotros nos hemos estado comunicando con los compañeros el recorrido empieza en Fray Bentos, mañana en la prensa, de tarde vamos a estar visitando a algunos compañeros, bien, donde le vamos a estar llevando los materiales que nos pidieron, y bueno, incentivando también al trabajo, reconociendo ese trabajo que están haciendo, pero también tratar de que en estos últimos impulsos se duplique el trabajo, ¿verdad? Que eso es necesario. Tenemos que priorizar este trabajo más que nada en estos casi en menos de 2 meses que nos quedan, ¿verdad? Entonces, empezamos por Fray Bentos con 4 medios, hay un medio televisivo. Ah, qué bueno. No está por confirmar un semanario. Bueno, pero venimos bien ahí. Vamos, como te dije, en la tarde a visitar a unos compañeros, ¿tá? Llegarle el material. Después, en la tardecita, nosotros estaríamos llegando a Paysandú, donde en el Aníbal Sampaio nosotros vamos a hacer una actividad. Aprovechando, qué bueno, que vuelva a estar la presencia tuya ahí, bueno, y los compañeros también, para incentivar el trabajo, ¿verdad? Ah, impecable. Y darnos manija entre nosotros y conocer otros compañeros nuevos que quieren conocer a la barra. Bueno, en ese sentido estamos, ¿no? Y bueno, acá reconocer también el trabajo que han hecho los compañeros, como en todos lados, que han salido con las banderas, con los folletos, haciéndole algunos muros. Eso es importante. Nosotros el martes vamos a estar en Salto también, te digo, a las 7 de la mañana, el primer medio, que tenemos que estar ahí. Bien. Y un programa con Leticia Giovannoni empezamos, y después seguimos con Radio La Pey, el Canal 4, el Canal 8, entonces con una agenda, y terminamos en una cooperativa en una charla a las 18 horas, que después voy a dar el detalle, porque acá no traje la agenda y no sé el nombre de la cooperativa. Ah, está. Pero lo paso para que lo puedan, para puedan saber. También tenemos una conexión para ir a conversar con un compañero cuando vayamos para Bella Unión, con un compañero de Belén, que se ha interesado conocernos, que le llevemos materiales, que él dentro de sus posibilidades va a promocionar y la propuesta política que tiene el 26 de marzo y la Unidad Popular, ¿verdad? Qué bueno, che. Así que en Salto tenemos prensa toda la mañana y creo que vamos a tener encuentros con compañeros que hemos estado contactando en mediodía y la tarde y la tardecita a las 6, porque creo que a las 7 y pico juega Uruguay el martes, ¿no? Ah, no sabía yo. Sí. Como bruto futbolero no sabía, pero mirá vos. Hay que confirmar, sí, porque leí igual. Vamos al salón comunal y ponemos la tele y miramos el partido. Pero no, creo que 7:30 el partido. Está bueno, porque también tenían un compañero de ahí, Juan Román, tenía una visita a unas familias a esa, después que termináramos las actividades ahí, pero la actividad es a las 18. Así que nos va a dar bien. Qué bueno. Nos va a dar bien, entonces. Y al otro día, bueno, vamos a estar en Bella Unión con el recorrido de prensa y estando en contacto con algunos compañeros en la misma línea que vamos a hacer los recorridos, ¿verdad? Buenísimo. Así que a la gente que nos está escuchando y que tenga familiares o conocidos en Fray Bento, vamos a estar el lunes durante la mañana y parte de la tarde. Y parte de la tarde vamos bueno, a estar ahí. En la noche la actividad ya en Paysandú, que ahí está más que publicitado. El martes vamos a estar en Salto. La alegría que hemos tenido estos días, que muchos compañeros que habíamos perdido el contacto y que están en Salto, que se han mudado para Salto, se ha retomado el contacto y, bueno, con disposición también a sumarse a la militancia, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? Que compañeros, porque hay compañeros, ¿no? Que nos saludan en las redes, que nosotros hemos hablado que en esta instancia queremos poner toda la carne en el asador. Exactamente. Que quedan estos 2 meses, que no, la prioridad tiene que ser esta. Ni dos meses, Martín. Ni dos meses, que no. La prioridad puede ser esta, ¿no? Que todos los días, un ratito, media hora, con hablar con alguien, con llamarlo, con decirle quiénes somos, cómo somos, en qué estamos, desde el principio, ¿verdad? Porque hoy, si bien podemos saludar a un montón de gente que se ha sumado y algunos dirigentes, pero nosotros hemos tenido la coherencia de hace 3-4 años, cuando asumimos esta responsabilidad para llevarla adelante para el plebiscito del 2024. Entonces, muy contento, sí, de que algunos se sumen, pero hay que reconocer el trabajo de todos los compañeros del MON desde el principio, del 26, de la Unidad Popular. Y eso hay que recalcarlo, porque después se lo lleva el viento cualquier cosita, ¿viste? Sí. Hay que hacer memoria continuamente acá a los compañeros. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, Martín, se nos fue el tiempo, nos vemos mañana. Que pase bien, nos estamos viendo ahí. Un saludo a todos los compañeros. Bueno, ahí estaba el contacto con Paysandú desde una feria, igual que Silvia, desde otra feria, así es la militancia de la izquierda, en la calle y con la gente. Nosotros nos vamos despidiendo, vamos ahora a arrancar, vamos a hacer una paseita por Tierra Baja, después vamos allá a la zona de la Cruz de Carrasco, vamos a estar también con los compañeros del municipio CH, en la zona de Plaza Viera, en los lugares donde está la militancia, ahí vamos a estar compartiendo ese espacio con los compañeros. Nos encontramos mañana a las 12:15 acá en la 36. Mañana va a ser desde Fray Ventos. Hasta mañana.